acabó el amor, ni respiración. Ya no hay corazón, me dejaste el dolor de la traición. Pero yo soy fuerte y sé que viviré de nuevo. Y me cuidaré esta vez del miedo así que sembraste en mí, pero te juro que sin ti yo sigo. Ya, ya, ya no volverás a herirme, ni tampoco he de morirme más. Ya, ya, ya no más mentiras, ya tus besos toda mi vida se murió. Amor ni respiración, ya no hay corazón.